el hotel, aquella historia que tengo aquí, la tengo aquí. Buscando siempre lo que no sé, y lo importante está a 2 metros de mí, a 2 metros de mí. Tirado en el suelo, mirando al techo, pensando en todo lo que he hecho. Escribo de esto, vivo por esto, porque solo esto me da adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, la luz de un LED. Esta ciudad es tan distinta de mí y tan lejana de mí.